Muy, pero muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas las oyentes y los oyentes de Radionauta FM 106.3. Estamos una vez más en una nueva edición de El Ombelico del Mundo, el programa internacional que tiene Radionauta FM hasta las 13. Vamos a estar recorriendo lo que ha sucedido durante la última semana a lo largo y a lo ancho del mundo. Una semana que, como siempre, viene bastante cargadita y que va a tener seguramente el día domingo uno de los días más importantes o donde se van a definir muchas cosas, por lo menos aquí en América Latina. Bien lo decía el conductor de Mañana es Mejor, el amigo Facundo Pérez, que más allá de su rol en el periodístico de la mañana de Radionauta, también conoce bastante de lo que sucede en el ámbito internacional, por lo visto, porque justamente él nombraba, ¿no?, todas las elecciones que América Latina va a vivir durante el próximo domingo. Tenemos obviamente las elecciones en Argentina. No vamos a poder hacer demasiada alusión a ellas a causa de la veda electoral que rige aquí en la República Argentina. Tenemos las elecciones municipales en Colombia, elecciones generales que van a ser en Haití, sobre las cuales vamos a hablar, nos vamos a detener un ratito porque es una situación muy, pero muy particular. Y también tenemos el balotaje, la segunda vuelta en Guatemala, tema que también hemos estado tratando muchísimo aquí en El Ombelico del Mundo, y obviamente vamos a dar un panorama de cómo vienen las cosas allí en el país centroamericano. Elecciones también hubo en Canadá la semana pasada, el pasado lunes, ¿sí? Los canadienses salieron a votar y cortaron con la racha que tenían los conservadores hace más de 10 años. Asume un nuevo y joven político liberal en Canadá como primer ministro. Ya ha dado a conocer una serie de medidas. La primera ha sido, por ejemplo, la de bajarse de la coalición internacional que está bombardeando supuestamente el ISIS allí en Siria. Ya le ha dado las explicaciones debidas al presidente Barack Obama. Vamos a estar en Canadá también tratando de analizar lo que fueron las elecciones y qué es lo que se viene en el país del norte. Vamos a estar charlando también de la situación en Brasil. Hemos visto cómo en los últimos tiempos, en las últimas semanas, se ha vuelto con fuerza a proponer el impeachment contra Dilma Rousseff en una situación general de crisis política y económica, y con los movimientos sociales y populares tratando de reforzar su posición de, bancar a la democracia brasilera, pero al mismo tiempo también tratar de traccionar hacia la izquierda al gobierno federal, cosa que, por lo visto, por lo menos hasta ahora, y vistos los anuncios de Dilma Rousseff, que vamos a estar repasando en breve nomás, no les estaría saliendo del todo bien. Vamos a ir también a Oriente Medio, situación que obviamente tenemos que estar siguiendo muy de cerca en estos días, con los bombardeos por parte de Rusia y Estados Unidos y su coalición allí en Siria, la situación en Palestina. Vamos a escuchar unas declaraciones de Netanyahu, que ha dado el primer ministro israelí, que ha dado durante esta semana y que realmente, realmente llaman muchísimo la atención. En Oriente Medio estuvo Angela Merkel, la canciller alemana, durante los últimos días, y en las conferencias de prensa conjuntas que ha dado con Erdogan, que ha dado con Netanyahu, que ha dado con varios de los miembros de los gobiernos de Oriente Medio, también se han dado a conocer una serie de posiciones con respecto tanto a los dichos de Netanyahu como a la situación en Siria más en general. Sigue la violencia en Al-Quds, ahí en Palestina, sigue la situación de guerra en Siria, siguen un montón de temas sobre los cuales tenemos que parar un poquito la pelota y tratar de reflexionar. Si les parece, entonces vamos a ir empezando este viaje durante 2 horas, les recuerdo hasta las 13, aquí en El Ombelico del Mundo, en esta edición número 97 que arranca de esta manera. Los canadienses de este gran país han enviado un mensaje muy claro esta noche. Es la hora del cambio, amigos. La hora de un cambio real. Change.

Santiago, te agradezco muchísimo por la conexión, y bueno, seguramente te vamos a volver a molestar más adelante, ya que nos resulta tan difícil conseguir a personas que sigan la situación política de allá de Canadá y que encima hablen castellano, condición sine qua non para la radio, por ejemplo. Así que bueno, te agradecemos mucho y seguramente vamos a volver a llamarte. Claro, un fuerte abrazo, con gusto. Listo, gracias, Santiago. Hablamos entonces con Santiago Escobar, quien es periodista, comunicador y, bueno, como él justamente decía, uno de los activistas de Alianza País, del partido de gobierno de allí del Ecuador, que se encuentra en Canadá, que está viviendo en Canadá ya hace varios años y siguiendo un poco lo que viene a acontecer con respecto a las elecciones que se llevaron a cabo el pasado lunes y que le dieron la victoria a los liberales. Algunas cositas para remarcar y que justamente Santiago lo decía hacia el final. En diciembre se va a llevar adelante en París la COP21, que es la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático. Canadá es uno de los países con mayores problemas con respecto a la situación frente al cambio climático, con la situación ambiental. ¿Por qué? Porque Canadá es un país a donde se encuentra un determinado tipo de petróleo descubierto hace pocos años, pocas decenas de años en realidad, que tiene un sistema de extracción aún más perverso, aún más terrible con respecto al impacto ambiental que genera que el fracking que nosotros conocemos, por ejemplo, aquí en la Argentina. Es un petróleo que, para decirlo de una manera bastante simple, está mezclado con determinados tipos de silicios, o sea, determinados tipos de arenas, y que hay que sacar, ¿no?, de las arenas. Eso es un problema, es un trabajo que genera grandísimos problemas desde el punto de vista medioambiental. Frente a esa situación es que justamente el ex primer ministro canadiense Harper decidió salirse del protocolo de Kioto y eso lo lleva a una posición a donde inclusive no quería ni siquiera participar en diciembre de la COP21 de París. Nosotros vamos a escuchar música canadiense para relajar un poquitito. Vamos con Bruce Cockburn, Call It Democracy, o sea, llámenla ustedes democracia. Swamp and his brow is smeared with the blood of the poor. Who rob life of its quality, who render rage a necessity by turning countries into labor camps. Modern slavers and dragons, champions of freedom. And cynical instrument who makes the gun into a sacrament. The only response to the deification of tyranny by so-called developed nations, idolatry of ideology. North, south, east, west, kill the best and buy the rest. It's just spend a buck to make a buck. You don't really give a flying about the people in misery. IMF, dirty IMF, takes away everything it can get. Always making certain that there's one thing left. Keep them on the hook with insupportable debt. Open for business like a cheap bordello, and they call it democracy. And they call it democracy. And they call it democracy. And they call it democracy. You see the loaded eyes of the children too, trying to make the best of it the way kids do. One day you're gonna rise from your habitual feast to find yourself staring down the throat of the beast they call a revolution. IMF, dirty MF, takes away everything it can get. Always making certain that there's one thing left. Keep them on the hook with insupportable debt. They call it democracy. And they call it democracy. Desde el sur, l'ombelico del mondo. En el día de ayer se ha dado a conocer una nueva noticia que tiene que ver con la situación en Brasil. Nos venimos para aquí, para América Latina, y que tiene que ver justamente con el rechazo por parte de una de las comisiones parlamentarias del Brasil encargada de la investigación de la corrupción en la petrolera Petrobras, de los cargos que se le estaban tratando de dar a Dilma Rousseff, actual presidenta, y el ex presidente del Brasil, Lula Ignacio da Silva. La historia de Petrobras es muy larga, todo lo que ha sucedido con respecto a estas decisiones y sobre todo a estas investigaciones por corrupción adentro de la empresa, y por lo tanto decidimos tratar de mostrarla volviendo a poner al aire un pequeño informe que hemos realizado aquí en el Ombelico del Mundo con la ayuda de nuestra amiga Silvana Fasolari en La Voz, para tratar de contar brevemente y de la manera más completa posible qué es lo que está sucediendo en este momento con el tema del impeachment en Brasil. Recuerden ustedes que este documental, este informe que hemos realizado, se ha puesto en el aire del Ombelico del Mundo en agosto pasado, y que las novedades que se han dado desde ese momento hasta el día de la fecha las vamos a repasar brevemente cuando este termine. A solo 6 meses de asumir su segundo mandato, Dilma Rousseff enfrenta graves acusaciones de corrupción por el caso Petrobras, que la exponen a la posibilidad de un juicio político. Rousseff podría enfrentar la destitución parlamentaria si el Tribunal de Cuentas brasileño logra demostrar que la presidenta haya cometido fraude fiscal en el balance de 2014. Mientras tanto, el Tribunal Electoral brasileño está evaluando si el partido de Rousseff se benefició durante su campaña presidencial con dinero ilegal proveniente de Petrobras. Eu acho que vocês têm de ter certeza de uma coisa, mas certeza profunda de uma coisa. A Petrobras é uma empresa que vai nos dar muito orgulho, mas muito orgulho, mais do que ela já deu até hoje. Defender a Petrobras é defender o Brasil. El caso Petrobras se destapó en marzo de 2014 y salpica a varios de los funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo. Se descubrió la existencia de un grupo selecto de 16 empresas contratistas que se repartían los contratos de la petrolera en complicidad con funcionarios del Estado y hasta pactaban los porcentajes de los sobornos. De los presupuestos de miles de millones de reales, se desviaba sistemáticamente en sobornos un porcentaje cercano al 3% para empresarios y políticos. La Fiscalía calcula que la cantidad total desviada entre 2004 y 2012 asciende a 8 millones de dólares.

reforma tributaria, pro capital, seguro, no una reforma tributaria que nosotros queremos, y reforma laboral. El escándalo por el desvío de fondos de la petrolera estatal sacude a todo el débil sistema de partidos brasileños instalado luego de la llegada de la democracia. Opositores y oficialistas están imbrincados por igual en tramas ilícitas, aunque los grandes centros de poder intenten debilitar a toda costa el gobierno. Si bien el intento de desestabilización del gobierno del PT es claro, también son muy evidentes las relaciones ilícitas entre funcionarios del Estado y grupos del establishment que se beneficiaron mutuamente a costa de las arcas públicas. Por su lado, Dilma favoreció las críticas al implementar en solo 6 meses todo lo que en campaña electoral criticó de sus opositores. Ajuste ortodoxo, reducción del rol del Estado y un gabinete compuesto por figuras conservadoras y neoliberales. Queda también en evidencia la estrecha relación entre partidos políticos y grandes empresas privadas. En 2014, los movimientos sociales brasileños propusieron un proyecto para eliminar el financiamiento privado a las campañas electorales, que hoy sigue durmiendo en el Parlamento. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Ahí fue entonces el repaso que hacíamos de la situación en Brasil, un pequeño informe que realizamos aquí en Lombelico del Mundo hace ya unos meses y que sin embargo sigue manteniendo una cierta vigencia, porque el escándalo que está hoy dando que hablar allí en Brasil con respecto a Petrobras sigue siendo el primer tema de agenda de todos los medios y del gobierno brasilero. En el día de ayer, la presidenta Dilma Rousseff salió a decir que justamente no iba a tocar ninguna de las políticas sociales que se ha llevado adelante durante los gobiernos tanto de Lula como de Dilma, y sin embargo existe la posibilidad de que efectivamente se realice aquella reforma laboral de la cual hablábamos ya prácticamente el año pasado, antes de las elecciones de noviembre del año pasado, que justamente le dieron la presidencia, ¿no?, a Dilma Rousseff. La actual presidenta está en este momento siendo absuelta, sin embargo, por parte de una de las comisiones parlamentarias del Brasil, que se encarga justamente, como decíamos, de la investigación de la corrupción petrolera estatal en Petrobras. Y nada, se eximió tanto a Dilma como a Luis Ignacio Lula da Silva de la responsabilidad porque no se encontraron pruebas en su contra. Justamente Daniel Almeida, quien es uno de los diputados del PCdoB, decía esto al salir de la comisión parlamentaria. Aquellos que apostaban que la comisión resultaría en producción de hechos que incriminasen a Lula y a Dilma están frustrados, porque eso no se verificó. Y fueron muchos los testimonios y las personas que podrían hacer contribuciones y no manifestaron ningún hecho que pueda llevar la investigación envolviendo al expresidente Lula y a la presidenta Dilma. Y sin embargo, las reformas y los ajustes en la economía brasilera siguen adelante y estamos en estos días contactándonos con gente de movimientos sociales, movimientos populares brasileros, con los cuales estamos en permanente contacto para tratar de entender cuál es la posición que están tomando con respecto a todo eso. Se está formando, se haya formado en realidad, un frente popular de organizaciones que, como les decía al principio del programa, tienen como principal programa la defensa de la democracia en contra de las grandes manifestaciones y de los grupos de poder que quieren tumbar al gobierno democrático. Y al mismo tiempo tratar de traccionar un poco el gobierno del PT hacia posiciones menos duras,

Los ataques contra la comunidad judía en 1920, 1921 y 1929 fueron instigados por la llamada del muftí de Jerusalén, Hash Amin al-Husseini, que fue acusado durante el proceso de Nuremberg. Por aquel entonces, Hitler no quería exterminar a los judíos, quería expulsarlos de Europa. Hash Amin al-Husseini le dijo a Hitler que si los expulsaba, todos irían a Palestina. Entonces Hitler le preguntó qué debía hacer, y el muftí le dijo que los quemara. And Hajj Amin al-Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? He asked. You said, burn them. Estas declaraciones generaron obviamente una enorme secuela por parte tanto obviamente de las autoridades palestinas como por parte de historiadores personalidades de todo el mundo. Inclusive la misma Angela Merkel, que estuvo en Israel durante su gira por Oriente Medio, salió a decir y a reconocer que el Holocausto es pura y exclusivamente responsabilidad de los alemanes. Eso, inclusive la canciller de Alemania salió a decir, justamente a desmentir, ¿no?, las palabras de Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu, que mientras le da la culpa del Holocausto a algún líder palestino, al mismo tiempo lleva adelante una política allí en los territorios ocupados que, bueno, bien podrían asemejarse a cierta idea de expulsión e inclusive de asesinato de diferentes personas de origen palestino allí en Israel. Ustedes saben, en este momento Jerusalén está dividida en dos partes. Una pequeña parte está bajo control, muy entre comillas, en realidad habitada por sectores palestinos, y la mayor parte está en manos de Israel. Y allí es a donde en las últimas semanas se dieron una serie de hechos de violencia muy, pero muy graves. En principio todo arrancó a partir de un grupo de niños, sí, adolescentes, 12, 13 años, que empezaron una serie de encontronazos que terminó a los cuchillazos, ¿sí? Un palestino y un niño israelí, murieron justamente por estos hechos de violencia, y a partir de ahí los cuchillazos empezaron a ir y venir por todas partes. Diferentes grupos, sobre todo jóvenes y adolescentes palestinos, empezaron a implementar este tipo de ataques en contra de la policía de Israel, y la policía de Israel inclusive utilizó en más de una ocasión esta excusa para culpar a los palestinos de diferentes ataques, diferentes asesinatos. Hay inclusive videos que muestran cómo la policía israelí mata a jóvenes palestinos y después deja un cuchillo al lado del cuerpo para culparlos de que estaban por cometer un asesinato allí en Jerusalén. Frente a todo esto es que Netanyahu ha reforzado la seguridad, ha decidido avanzar con fuerza sobre las comunidades palestinas, aislándolas directamente, construyendo un cerco de seguridad no solamente humano, sino también en concreto allí en los barrios palestinos de Jerusalén, avanzando inclusive con la colonización y la construcción de nuevas casas. Y esto ha generado un clima de violencia tan grande que muchos medios de comunicación ya hablan de una tercera intifada. La intifada es la resistencia generada por parte del pueblo palestino con, históricamente, gomeras, piedras, frente a los carros y a los ejércitos que envía Netanyahu e Israel en contra de ellos. Frente a todo esto, es que justamente el actual presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, volvió a pedirle a la ONU que garantice la protección internacional del pueblo palestino en esta ola de violencia que se ha generado en los últimos días y que ya generó 53 muertos en Jerusalén. 53 palestinos fueron asesinados en Jerusalén en el medio de esta enorme ola que se está dando entre palestinos y el ejército y la policía israelí. Abbas le pedía esto a las Naciones Unidas. Debemos afirmar y mantener la condición histórica y no el status quo impuesto por Israel desde el año 2000. Aquí Netanyahu comete un error cuando dice que está siguiendo el status quo. Eso no está bien, es falso. el status quo que se adoptó una vez más en 1967 y estuvo presente antes de esa fecha. Es el status quo que hablamos y no el status quo que Sharon había impuesto en el año 2000 y cuando invadió la mezquita de Al-Assad. Y alguien que ya hablaba por los años 80 de los derechos de los palestinos, pero sobre todo de los derechos propios, se trata de Tomás Sankará, quien supo ser presidente de Burkina Faso, país que no se llamaba de esa manera cuando asumió allí por el año 1983, sino que tenía el nombre que le habían puesto los colonizadores. Burkina Faso habla justamente de la dignidad de los hombres libres, de ahí viene el nombre. Tomás Sankará fue un militar, presidente, socialista, feminista, que fue asesinado en 1987, un 15 de octubre de 1987, por fuerzas de la CIA y servicios secretos franceses, y de alguna manera lo recordamos esta efeméride con este tema de Nawaha Dumbuya, que se llama justamente Tomás Sankará. Para llegar. desde el sur, l'ombelico del mondo. Noticias internacionales en Radionauta. Decíamos al arrancar este ombelico del mundo número 97 que este fin de semana se viene realmente algo muy importante, o por lo menos podría llegar a ser algo muy importante a nivel de América Latina, porque cuatro países latinoamericanos van a llevar adelante elecciones, en algunos casos presidenciales, en otros casos municipales. Se trata principalmente, bueno, todos lo saben, Argentina. Este domingo va a elegir quién será el próximo presidente. Y no nos podemos poner a analizar la situación por encontrarnos justamente en Argentina y país que está bajo la veda electoral a partir de esta mañana, pero sí podemos analizar lo que está pasando, por ejemplo, en Haití, que es otro de los cuatro países que va a tener elecciones durante este fin de semana. Las elecciones haitianas son muy particulares, ustedes sabrán. Haití se encuentra en una situación muy dura, sobre todo a partir de la intervención a nivel internacional y al derrocamiento de quien fuera presidente durante 10 años allí en Haití, y que en este momento está tratando de volver con un partido propio, ¿sí?, a dar la batalla electoral. Sin embargo, no se trata de la única fuerza política. Estamos hablando de 52 candidatos a presidente. 52. Esto es el dato que teníamos hace un par de días, porque en los últimos días se han tejido diferentes alianzas. Algunos de los candidatos se han bajado durante los últimos días a la campaña electoral. Pero sí, en Argentina nos hemos quejado de la cantidad de candidatos que teníamos, por ejemplo, para las PASO de agosto. Esta gente en Haití, la verdad, que se encuentra en una situación mucho peor que la nuestra, más allá de la cantidad de candidatos. El actual presidente, Michel Martelly, ya salió a decir que no va a seguir en las estructuras de poder. Ya les vamos a estar contando qué es lo que va a estar haciendo en los próximos años Martelly. Algunos que conocen la situación haitiana probablemente ya se están imaginando de qué se trata. Y recordar que además de elegir presidente, se van a estar votando un total de 139 bancas entre senadores y diputados que deben ser renovadas. El pasado 9 de agosto se llevaron adelante el primer turno de las elecciones parlamentarias en Haití, que tuvo una afluencia solamente del 18% de los 6 millones de haitianos que estaban llamados a votar. Un número bajísimo. Solamente 2 senadores y 8 diputados han sido elegidos el pasado 9 de agosto en el medio de una elección que se dio entre fraudes, irregularidades, enfrentamientos que inclusive causaron 8 muertos. Es decir, la violencia durante el día electoral allí en Haití fue realmente muy abrumadora y fue quizás la ganadora de las elecciones haitianas. Fueron casi más los muertos por los enfrentamientos que los legisladores que fueron elegidos justamente en elecciones libres. Por eso es que para el próximo domingo se ha generado todo un sistema a nivel internacional, de tanto para observar las elecciones y controlar que no haya ningún tipo de irregularidad, como para mantener la seguridad en el país. Ustedes sabrán también, lo hemos charlado muchas veces aquí en el Ombelico del Mundo, Haití está bajo el control, o por lo menos parte del territorio haitiano está bajo el control de una operación internacional militar, la famosa MINUSTAH, de la cual inclusive Argentina participa, y que ha reforzado sus fuerzas en vista de este periodo electoral en el medio del más total caos a nivel político. Inclusive la izquierda haitiana hoy estaría denunciando que las elecciones en realidad van a ser una verdadera farsa para poder dejar en el poder a la gente que ha hundido el país bajo los intereses principalmente norteamericanos, y que por lo tanto luego de las elecciones del próximo domingo es muy probable que se vuelva a una situación de enfrentamientos entre bandos políticos. Esto obviamente es algo que nadie espera ni nadie quiere, pero que al mismo tiempo resulta, a partir de cómo se dio la práctica electoral de los últimos tiempos en Haití, resulta algo que puede ser una circunstancia que tengamos de la cual tengamos que dar cuenta. Les comentaba, el señor Martelly, sí, es actualmente el presidente en el cargo de Haití, ejerce desde mayo de 2011, y que en realidad el señor Martelly es conocido por hacer esto. Muy bonita la música, y el video también tiene a haitianos y haitianas bailando sensualmente al ritmo de esta voz tan particular. La voz que están escuchando es la de Sweet Mickey, cuyo nombre real es Michel Martelly, actual presidente de Haití, y que luego de las elecciones del 25 de mayo dice que se va a volver a dedicar exclusivamente a la música. Michel Martelly representa un sector del poder ahí en Haití muy ligado a los intereses internacionales. Uno duda fuertemente que realmente se va a dedicar a la música una vez dejado el cargo de presidente a partir del año 2016, pero sin embargo, escuchando por lo menos el ritmo, el son y la voz que tenía, realmente esperamos que deje de mandarse las que se mandó en Haití y vuelva a tocar esta musiquita que estamos escuchando. J'ai besoin de l'eau, libre pendant la tête pour la misère. C'est à la scanner, ça même qu'on fait, pour l'essayer expliquer. Quel pas de maya, ça ne va pas tout tirer. Pas moyen, pas de maya, biga maya, biga maya, biga maya, biga maya, chérie. La vie a long, ça y est, ta foule ou pas l'eau qui est là. Ça fait mal. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. La galette a saut, saut, saut. La feuille de caillou, madame, il se lève en gel. Bouteille café, en dans même tabouet, en pile d'acia. Madame, dans son église, donc il n'y a pas de café. Visite, monsieur, ma besoin d'être pour ça, qu'à bien clouer. Quand tu te la galette, ça y a pas d'une caméra. Visite, moi, j'en prie, chanter. Qui ça dit? La valeur, homme, je sais, la valeur, homme. La valeur, homme, je sais, la valeur, homme. Chaque année, me lever, qu'elle toujours aller à l'anglais. Mucha onda el actual presidente de Haití, Vamos a ver si sigue con la onda musical luego de dejar su puesto a partir de las elecciones que se llevan adelante este domingo. Pero quedándonos allí por Centroamérica, también vamos a tener que charlar de otras elecciones y de un tema que hemos estado hablando muchísimo aquí en el Ombelico del Mundo y que tiene que ver con Guatemala, porque también el próximo domingo los guatemaltecos van a tener que ir a las urnas para poder definir quién va a ser el ganador en la segunda vuelta presidencial entre un ex comediante, ¿sí? Alguien que se ha hecho conocido por sus comedias y su teatro allí en Guatemala. Estamos hablando de Jimmy Morales, quien es el absoluto favorito para suceder al presidente actual de Guatemala, y la ex primera dama, Sandra Torres, que pertenece al partido político Unidad Nacional de la Esperanza, con un tinte un poco más progresista con respecto a Jimmy Morales, evidentemente mucho más conservador que su otra oponente. Hemos encontrado una encuesta muy interesante que ha publicado Prensa Libre la semana pasada, y que dice que 4 de cada 10 guatemaltecos no saben quién es el actual mandatario, no saben quién es su actual presidente. Y esto tiene que ver con la situación que vivió Guatemala en los últimos 6 meses y la serie de levantamientos populares para pedir efectivamente que renuncie quien fuera presidente hasta hace pocas semanas, el señor Otto Pérez Molina. Renunció el 2 de septiembre justamente para enfrentar a la justicia en el caso llamado La Línea. Lo hemos contado, pero para que se entienda y para que también quienes quieran seguir los resultados de las elecciones en Guatemala estén atentos. La Línea es una organización clandestina, una organización criminal que se encargaba de desviar fondos desde los sectores comerciales de la aduana guatemalteca hacia los bolsillos de diferentes funcionarios, entre los cuales se encontraba el señor Otto Pérez Molina. Por lo menos esa es la acusación a la cual se está sometiendo el ex presidente de Guatemala. El 2 de septiembre justamente tuvo que renunciar en el medio del clamor público y en el medio de una serie de manifestaciones multitudinarias que pedían su renuncia. Manifestaciones protagonizadas, lo hemos dicho también, principalmente por la clase media, clase trabajadora de allí de Guatemala, y a donde han quedado afuera las grandes mayorías populares, desocupados, indígenas, que también están en Guatemala tratando de sobrevivir en el día a día. Maldonado Aguirre actualmente es el presidente de Guatemala, un presidente interino, presidente sacado de los sectores de la justicia guatemalteca, que se mantendrá hasta el próximo 14 de enero de 2016, cuando justamente será sucedido por quien gane el próximo balotaje. Tenemos entonces, recordemos, Jimmy Morales, comediante y representante del partido político Frente de Convergencia Nacional, y que hoy está liderando las encuestas con más de 35 puntos de diferencia, hasta 35 puntos por arriba de Sandra Torres, que es de Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, y quien fue también primera dama, esposa del expresidente Álvaro Colom, del cual decidió divorciarse justamente para poder entrar en la contienda electoral guatemalteca. Una situación muy, muy particular vive Guatemala en este momento. Vamos a estar la semana que viene seguramente con los resultados y vamos a ver si podemos analizarlo con gente desde allá, desde la ciudad de Guatemala, como lo hemos hecho en los últimos meses. Nos sigue acompañando el señor Martelly, el actual presidente de Haití, en el de fondo aquí en el Ombelico del Mundo, porque seguimos también dando vuelta ante los panoramas electorales que se están dando en diferentes partes de América Latina. En este caso nos tenemos que ir a Colombia, sí, porque allí se van a elegir este domingo 32 gobernadores, es decir, todos los gobernadores de todos los departamentos de Colombia. Al mismo tiempo se van a definir 1.102 alcaldes. Esto incluye también a la ciudad de Bogotá, la asamblea departamental, los consejos municipales, las juntas administradoras locales, toda una serie de personas y de poderes que se van a estar renovando para el periodo 2016-2019. Allí quizás una de las situaciones de las más tensas y de las más interesantes también tiene que ver con lo que sucederá en la ciudad de Bogotá. Históricamente uno de los distritos progresistas de toda Colombia, sucede exactamente al revés de como sucede en Argentina en la mayoría de los casos, es decir, quien gana la capital en Colombia generalmente es del signo opuesto a quien gana la presidencia, y generalmente el de la capital siempre es un candidato que viene de la izquierda o del centro izquierda, y quien gana la nación generalmente es mayormente conservador, ¿no?, con respecto al alcalde de Bogotá. El actual alcalde, de hecho, es Gustavo Petro, quien fue militante y fue combatiente del M-19, un grupo armado desmovilizado en los años 90, y Petro ha sido uno de los impulsores de esa desmovilización. Su fuerza política se llama Progresistas y se presenta junto con otras fuerzas de centro izquierda y de izquierda, incluido el Polo Democrático Alternativo y la Unión Patriótica, con Clara López a la cabeza para poder sostener hacia el progresismo la alcaldía de Bogotá. Y esto es algo que tiene mucha importancia, el rol de Petro y el rol de los movimientos armados con respecto a las elecciones en Colombia, porque una de las características que tienen estas elecciones es que la tranquilidad que se vivió en la previa, sin atentados, sin conflictos, no se vivía en Colombia desde 1975. Este es quizás el dato más importante de lo que está sucediendo hoy en Colombia. Y esto quiere decir también que los diálogos de paz, los acuerdos a los cuales se ha llegado hasta el día de hoy allí en La Habana entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y el actual gobierno de Juan Manuel Santos, efectivamente han servido para generar un clima un poco más distendido, y que las controversias políticas muchas veces no se resuelvan a los tiros, como se ha hecho en Colombia durante prácticamente los últimos 60 años. Esto es un dato muy interesante, muy importante y muy alentador, sobre todo para las fuerzas progresistas, que pueden encontrar un momento de tranquilidad para poder avanzar. Recordemos que las fuerzas de izquierda, los partidos de izquierda, sobre todo los que venían de las formaciones guerrilleras desmovilizadas, han sido aniquiladas en Colombia por parte de paramilitares y del ejército. En este momento no estaría sucediendo algo por el estilo, con lo cual realmente nos alegramos de que la campaña electoral en Colombia se esté llevando por lo menos sin un clima de violencia. El clima, sin embargo, ha sido enrarecido en los últimos días por las declaraciones que ha decidido dar el actual, uno de los actuales jefes de la Procuraduría General de la Nación, que decidió de imputar al senador Iván Cepeda, senador de centroizquierda, senador del Polo Democrático Alternativo, por una investigación que él hizo y presentó sobre las relaciones entre el paramilitarismo y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El día siguiente a la presentación que él hizo este año frente al Parlamento de Colombia, ha hablado acá en Lombelico del Mundo, Iván Cepeda, justamente, a donde daba cuenta un poco de cómo él había generado esta investigación y que había logrado probar que existían y existen vínculos entre la familia Uribe Vélez y las organizaciones paramilitares que tanto daño y que tanta crueldad han traído a Colombia, ¿no? Este procurador, que si ustedes recuerdan y son seguidores del Ombelico del Mundo, es el mismo que inhabilitó, por ejemplo, a la senadora Piedad Córdoba, es el mismo procurador que se lanzó en contra de la mayoría de los diputados y senadores de la izquierda allí en Colombia, es el mismo que trató de frenar los diálogos de paz a través de una serie de medidas cautelares. Este mismo procurador Ordóñez hoy está imputando al senador Iván Cepeda por supuestas relaciones con las guerrillas armadas, y esto decía en el día de ayer el señor Iván Cepeda al respecto. Agradezco las numerosas expresiones de respaldo, solidaridad y afecto que he recibido de personas y organizaciones en el país y en la comunidad internacional. La decisión del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, de formular en mi contra pliego de cargos por una supuesta falta grave cometida a título de dolo, es un paso más de un siniestro y delictivo proceso de persecución en mi contra que se ha desatado por parte de sectores de la ultraderecha colombiana. Como lo demuestra el expediente, la alianza entre Álvaro Uribe Vélez y el procurador Ordóñez pretende cobrarme mi acción como congresista y defensor de derechos humanos a favor de la verdad y la justicia de los crímenes cometidos por el paramilitarismo y por revelar los vínculos que tienen con ese fenómeno varios líderes políticos. Uno de esos temas que tanto nos gustan, a donde se juntan voces e instrumentos de diferentes lugares. Tenemos a Luanda, capital de Angola, tenemos a Salvador de Bahía en Brasil y tenemos Barcelona en España, todas juntas en un tema grabado en África. Vamos a escuchar Calle de Cra Rosa y Ale Ortega. Lu ilumina Luanda, Luanda y Lu Irati. Janja que dança com ganga, ganga matumba tumbate. Lu ilumina Luanda, Luanda iluirá dire. Janja que dança com ganga, ganga matumba tumbate. Cache, cache. Chame mapuches que cantem cantos da ilha do tiro. Dance com grande nos Andes, dance com grande no Badawi. Chame os mapuches que cantem cantos da ilha do tiro. Dance com grande nos Andes, dance com grande no Badawi. Cache. Cache, Angola, cache, cache, cache. Chame menino de Angola, cache. Hoje tem samba de roda, cache. Chame menino de Angola que hoje tem samba de roda e que samba na ilha de Tilo. Cache, hoje chame menino de Angola. Samba de roda, chame menino de Angola que hoje tem samba de roda e tem samba na ilha de Tiro. Lua, Luanda, Lumia. Ilha de Tiro, Lua, Luanda, Lumia. Ilha de Tiro, Lua, Luanda, Lumia. Ilha de Tiro, Lua, Luanda, Lumia. Ilha de Tiro, Lua, Luanda, Lumia. Ilha de Tiro, Lua, Luanda, Lumia, Lumia. L'ombelico del mondo, desde el sur. Noticias internacionales en Radionauta. Seguimos hasta las 13 horas haciendo el ombelico del mundo, noticias internacionales aquí en Radionauta FM 106.3. Te recordamos que podés meterte durante la semana en el www.ombelico.com.ar. Ahí vas a encontrar todas las notas, las entrevistas que vamos haciendo semana a semana, además de una serie de artículos de opinión, de análisis que escribimos nosotros o que escribe gente que reconocida, que conocemos y que sabemos más o menos por dónde viene la mano. Gente conocida, gente que respetamos, gente que sabemos por dónde viene la mano y los análisis que hace, es también la persona que hoy ha venido aquí en los estudios de Radionauta, aquí a los micrófonos del Ombelico del Mundo. Estamos hablando del querido amigo Juan Arechaga, que está presentando su libro recién salidito y que tiene que ver con el golpe blando, justamente ese es el título que se le llevó a cabo a Lugo en el año 2012. ¿Cómo anda, señor Arechaga? Muy bien, Federico, muchas gracias por la invitación. Un placer estar en el Ombelico del Mundo. ¿Es la primera vez que estás en el Ombelico y es la primera vez que presentás el libro? Así es. Muy bien, muy todo bien. Bien primerizo. Bien, tenemos la premisa de todo. Tenemos la premisa. Libro escrito, en el marco de un trabajo institucional, en el marco de un trabajo académico, que sin embargo vio la luz, que tiene también, si no me equivoco, una introducción, una prefacio escrita por Estela Caloni, que ha seguido el proceso, y que trata de alguna manera de dar cuenta de qué fue lo que sucedió en aquel famoso junio de 2012 en Paraguay, ¿me equivoco? No, está muy bien. Sí, es un trabajo que hicimos con mi compañera Luciana Rodríguez, también de la Facultad de Periodismo, en el marco, como decías, de la tesis de grado de la facultad. Principalmente afectados y conmocionados en ese junio de 2012 por lo que fueron las noticias que llevaban desde Paraguay, en principio de una matanza de campesinos, que mucho no se entendía qué es lo que había ocurrido en el interior paraguayo. Y a la semana nos llega la noticia del golpe en Paraguay, también con noticias muy confusas, porque fue en el marco de un juicio político donde se quería revestir de cierta legitimidad a ese golpe de Estado que se estaba realizando. Y de luego una semana de noticias, tal vez que nos llegaban desde la televisión pública, a raíz de la resistencia que había habido en la TV pública de Paraguay, que tal vez era un indicio de que, justamente el gobierno de Federico Franco, el vicepresidente de Lugo, tenía un matiz golpista, ¿no? Claro. Porque tal vez las cuestiones más difíciles de este proceso fue calificar es el mismo proceso. Y una de las características fue que de entrada Federico Franco, el golpista, como se llamó luego, quiso intervenir la televisión pública, una característica tal vez de las más vistas, ¿no?, a lo largo de la historia de los golpes de Estado. Sí, de hecho, la TV pública paraguaya en ese momento, si no me equivoco, el director era Marcelo Martinezzi, llevó adelante una resistencia muy grande, también porque había empezado ya desde la época de Lugo, ¿no?, una forma de comunicación diversa, una forma de comunicación alternativa, si se quiere, desde la televisión pública, algo que ha sido uno de los temas que había hecho enojar, ¿no?, a ciertos sectores del Paraguay. ¿Ustedes pudieron analizar un poco cuáles eran estos sectores que estaban encontrados frente al gobierno de Lugo, que, digámoslo también a calzón quitado, tampoco era una revolución, digamos, la de Lugo, pero para Paraguay era algo realmente muy progresivo, ¿no? Sí, lo que nosotros analizamos un poco o buscamos develar en algún sentido fue todo el proceso de desestabilización que llevó o en contra del gobierno de Fernando Lugo, desde distintos sectores, principalmente de los sectores de poder, obviamente arraigados en relación en torno a lo que es la propiedad de la tierra y la propiedad también de los medios de comunicación, un actor principal en estas modalidades de golpe de Estado, y a la vez también con la injerencia externa que suelen tener estos golpes. Nosotros partimos, como decías vos, del marco teórico un poco que nos guió y tutó Estela Caloni, uh-huh, una especialista en el tema, y ella lo que habla justamente es que los golpes blandos son la nueva modalidad, el nuevo nombre que se denomina Estados Unidos para nombrar las acciones desestabilizadoras con apoyo extranjero y también con los viejos elementos de las dictaduras militares y, uh-huh, y policiales. Entonces lo que nosotros decimos un poco, ¿por qué golpe blando? Porque justamente se trata de una estrategia, digamos, no se está hablando de golpe militar o cívico, financiero, que es un poco la reconstrucción que hemos tenido, por ejemplo, acá en Argentina, uh-huh, sino de golpe blando que denomina a la estrategia de cómo se lleva a cabo el golpe, sino no al actor en sí que lo lleva a cabo, sino a la estrategia. Y si hablamos de estrategia, hablamos de una cuestión planificada en una prolongación de tiempo. Y bueno, la idea un poco fue develar y descubrir e intentar analizar cuáles fueron los distintos indicios de las acciones estabilizadoras al gobierno de Lugo. Ahí nos encontramos entonces que no era el primer intento de juicio político, sí, que había tenido Fernando como Lugo. 20 y pico le habían... 24 le habían, intentos, sí, por lo menos, desde el mismo momento que asume. Ya había senadores que estaban hablando de juicio político, claro, diciendo que para el juicio político aparte no se necesitan argumentos, sino los votos, que claro, fue en definitiva lo que ocurrió ahí en junio, donde se lo termina destituyendo a Fernando Lugo sin ninguna prueba, porque quien realiza la acusación habla justamente de que los hechos son públicos y notorios. Sí, sí, leí la acusación, es terrible. Es decir, que le dice, ha intentado traer la lucha de clases a nuestro país. Esa es una de las acusaciones, es impresionante. Esa es una de las acusaciones, y cuando uno después va a la lectura un poco de lo que pasó en esos justamente acusaciones, cuando habla de esta intento de lucha de clases, bueno, en realidad uno ve que es una cuestión... digamos, doctrinaria, claro, de todo el Paraguay a lo largo de todo el gobierno de Lugo, pensando a la vez que el gobierno de Lugo fue una ruptura en 60 años de hegemonía del Partido Colorado, y que, bueno, en ese sentido, por ejemplo, no sé, cuando se menciona en uno de esos tantos hechos por los cuales se lo acusa a Lugo, un encuentro de jóvenes en un predio de las Fuerzas Armadas, en donde fueron jóvenes de Argentina, de Bolivia, de Brasil, para debatir justamente el proceso de integración que se estaba viendo en la región, y es ondeada una bandera del Che Guevara en uno de esos encuentros. Y bueno, eso fue un indicio para estos sectores. Una de las pruebas. Mirá. Que el gobierno de Lugo efectivamente era chavista, bolivariano, claro, y lo más rancio del socialismo del siglo XXI. Que de hecho era una de las acusaciones, yo me acuerdo en ese periodo, era una de las acusaciones que se intentaba hacerle a cada uno de los candidatos que se presentaba a elecciones en diferentes países. Se le decía, este es chavista, no hay que votarlo. Me acuerdo cuando se presenta Ollantumala, por ejemplo, Álvaro García decía justamente eso, ¿no? Este es el candidato del chavismo en Perú. Cuando se presenta Lugo en Paraguay, el Partido Colorado decía exactamente lo mismo, este es el candidato del chavismo en Paraguay. Había como ya desde antes, inclusive de las elecciones, preparando, ¿no?, el terreno por si asume, bueno, vamos a hacerle todo el trabajo, ¿no?, para sacarle la legitimidad y llegar a esto, ¿no? Sí, nosotros eso no lo pensamos como una cuestión azarosa, sino justamente, claro, que este tipo de estrategia de golpe blando viene aparejada a partir de un cambio de época iniciado con Hugo Chávez por el 99, uh-huh, y que de algún modo, bueno, se repercutió en los distintos gobiernos de Sudamérica. ¿Cómo se frena esos gobiernos? Bueno, una de las estrategias es justamente realizar un golpe de Estado blando, es decir, realizar una estrategia planificada de todo el tiempo desgastar a las bases del gobierno, uh-huh, así es como más o menos la matriz teórica de lo que hablan los golpes blandos en Estados Unidos, por decirlo de algún modo. Y que justamente, bueno, en este caso se llevó a cabo, se realizó, se cumplió, y fue algo bastante fuerte para nosotros. no porque no haya habido otro golpe de Estado, porque ya habíamos visto lo que había ocurrido en Honduras y los distintos intentos en Bolivia, en Ecuador y en Venezuela, pero en Paraguay se llegaba a realizar y por también una cuestión de cercanía y bueno, sí, principalmente de cercanía, nos afectó de otra manera y eso es lo que nos llevó. Un poco volviendo a la pregunta de hoy, a investigar sobre el caso. De hecho, hoy ese tema del golpe blando está como volando, ¿no? Es como un fantasma que gira alrededor de diferentes gobiernos en América Latina. Recién estábamos hablando de Brasil, por ejemplo, donde hay muchos, ¿no?, que dicen, bueno, se está preparando un golpe. En Venezuela es mucho más claro eso, se nota mucho más evidente que hay efectivamente todos los indicios que llevan a pensar en un golpe blando. Inclusive cuando acá en la Argentina fue el conflicto con el campo, hubo ciertos analistas a nivel latinoamericano que salieron a decir que se trataba de un golpe blando, exactamente como se estaba haciendo en Bolivia más o menos para el mismo periodo. O sea, es algo que efectivamente está teniendo una entidad bastante importante, ¿no?, aquí en América Latina. Ahora, ustedes estudiaron principalmente el caso paraguayo. Y no lo hicieron desde el lugar, tengo entendido, de los analistas, ¿no?, que teorizan y nada más. Tengo entendido que la redacción del libro tiene también otro tipo de lenguajes, trata de explicar todo esto que estamos charlando, quizás desde un punto de vista o desde una escritura, ¿no?, un poco diferente. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuál fue la idea? ¿Cuál fue el objetivo? Bueno, la principal idea que era nuestra y objetivo era difundir justamente este tipo de modalidades de golpe, y en ese sentido lo que pensamos es hacerlo amable a la lectura y por eso decidimos hacer crónicas. El libro comienza con una introducción breve que aborda un poco el concepto de golpe blando, de dónde viene, de justamente quiénes son la matriz teórica que lo sustentan, los libros, las cosas que conocemos en Sudamérica, principalmente por Estela Caloni, como decía, que ella es una de las que hablaba en 2008 en Argentina de golpe blando, o también de literatura venezolana, justamente porque tienen experiencia trágicamente en este sentido. Y luego lo que intentamos hacer fue relatar toda esta serie de sucesos que nosotros habíamos visto. También, de hecho, hay varios escritos en Paraguay acerca de estos 23 intentos, cómo fue cada uno, qué se hablaba en cada uno y que muchos de los cuales terminaron siendo parte de la acusación que terminó por efectuar y desplazar al Hugo del poder político. Y la idea, bueno, era contar un poco las vicisitudes, crónicas, contar los sentidos que efervecían en cada hecho, además atravesados por una cuestión también de historia de Paraguay, de cuáles son los conflictos de Paraguay, principalmente todo lo que tiene que ver en la historia con lo que fue el desarrollo de Paraguay luego de la Guerra de la Triple Alianza, y lo que hoy es la concentración de la tierra, que en Paraguay es un factor clave pensando la gran masa de campesinos que hay, que es un poco más del 40%, y donde realmente la tierra es el factor de poder y de cohesión, porque cohesiona tanto al narco como al pequeño productor y los grandes intereses ojeros, que en Paraguay son muy fuertes y que justamente estuvieron vinculados e involucrados en el golpe hacia el Hugo. Ahora, yo tengo una copia del libro aquí en mis manos y veo la portada y inmediatamente me surge, me pasa casi nunca, ¿no?, de entrar a una biblioteca o entrar a una librería, agarrar un libro, leer la portada y tener el autor para preguntarle, ¿no? Yo veo unas banderas paraguayas sostenidas sobre una serie de palos, palos nudos, parecen unas banderas muy, ¿cómo se puede decir?, plebeyas de alguna manera. Y esto me remite también a ciertas cosas que, ojeando, se pueden ver, cierto, ¿cómo se puede decir?, lugar que se le ha dado inclusive a los movimientos sociales y movimientos populares allí en Paraguay. Ustedes con algunos de ellos, tengo entendido que han podido trabajar. ¿Cómo han podido ver este tipo de movimientos en Paraguay durante el golpe e inclusive después, en lo que vino luego con Franco, bueno, y ahora ya con Cartes? Bueno, hay distintas etapas. Estas banderas que vos haces referencia son en realidad en conmemoración de los muertos fallecidos en Marina Cue, que es justamente el lugar donde estaba la tierra en disputa, donde se sucede la masacre de 11 campesinos y 6 policías, y fue el hecho principal de la acusación a Lugo. Uh-huh. Y con lo que vos comentabas respecto al movimiento campesino, bueno, ha tenido distintas etapas. El gobierno de Lugo tal vez no significaba, como decías vos, no era un gobierno totalmente revolucionario y demás, pero el riesgo que pensaban y sentían los sectores dominantes es que había involucrado como actor político al campesinado, y que eso se vio reflejado también en los principales movimientos de campesinos de Paraguay, que incluso cuando asume Lugo le llaman a no hacer toma de tierras o a no hacer huelgas por 100 días. Es decir, es la primera vez que avalan a un partido institucional, que avalan ir a elecciones y apoyar a un candidato, sí. Algo totalmente histórico en Paraguay. Eso que después con el transcurso del tiempo repercute tal vez en una atrofia para movilizarse a los sectores campesinos cuando las conquistas que vino a decir Lugo no venían llegando, principalmente lo que es la reforma agraria. Claro. Y nace otro movimiento de campesinos con el que también estuvimos conversando, que es la Liga Nacional de Carperos, que nace por 2010, justamente intentando presionar al gobierno de Lugo con toma de tierras direccionadas. Llegan a concentrar incluso en Ñancundaí, un pueblito límite con Argentina y con Misiones, al sur de Paraguay. Llegan a concentrar 8.000 carperos, una cuestión bastante fuerte, insólita, mucha gente concentrada para hacer una toma de tierras dirigida, tierras que se pensaban, que se sabían en realidad que eran del Estado paraguayo porque habían sido donadas. Bueno, hay un gran conflicto en torno a lo que son los papeles, digamos, de dominio en Paraguay. Inclusive estaba vinculado a alguien que fue el hijo del presidente del Partido Colorado, si no me equivoco, en el caso de Curuguatú, con el Blas Riquelme, ¿no? Este personaje siniestro que estaba detrás de la supuesta propiedad, ¿no?, de esas tierras. Claro, en Curuguatú se ve lo que antes había visto en Ñancundaí, claro. con mayor incidencia. En el caso de Curuguatú, sí, Marina Cue, justamente en guaraní significa las tierras que fueron de la Marina, porque pertenecían al Estado paraguayo. También hay cuestiones insólitas del Estado paraguayo, que las tierras han sido donadas por Lipsa, una yerbatera desde el principio del siglo XX, a la Armada. Pero el Estado paraguayo nunca las registra como de su dominio, entonces hay un montón de litigios, etc. Esas tierras fueron apropiadas porque tiene campos lindantes, lo hacen Riquelme, antiguo presidente del Partido Colorado y ex senador, de muchas vinculaciones con todo lo que hablamos justamente de los sectores golpistas. Pero por ahí me gusta señalar lo que fue Ñancundaí, que por ahí no se conoció tanto, porque justamente la masacre se desarrolló en Curuguatú, pero Ñancundaí había tenido un nivel de ebullición el conflicto, porque era mucha gente la que estaba sentada ahí, y donde uno de los principales locutores entre el movimiento carpero, dirigente del movimiento carpero, y el gobierno de Lugo era José Rodríguez, quien él nos comentó en unas entrevistas que tuvimos allá, una historia que no pudimos comprobar, obviamente, pero que hablaba ya de una infiltración en el lado campesino, imagínate, mucha gente viviendo en un campamento a lo largo, abajo del tendido de la Ande, en tendido eléctrico, donde se habían infiltrado ya armas justamente para disparar a la policía, infiltrado gente en la policía para disparar a los campesinos y generar una masacre real como lo que después ocurrió en Curuguatú, para justamente generar un shock en la sociedad y terminar por destituir a Lugo. Si te parece, te propongo que hagamos una pequeña pausa musical. Nos quedamos en Paraguay, obviamente. Vamos a escuchar a la gente de Paicó con No Más Violencia. Y seguimos, porque me interesaría también charlar un poquitito más acerca de qué sucedió después, qué análisis quizás ustedes han podido hacer luego de la escritura del libro acerca de, bueno, todo el periodo Franco-Cartes y qué es lo que nos espera en este Paraguay. Qué bueno, no para de dar una serie de sorpresas. Ya vamos a seguir aquí con Ignacio Arechaga, autor del libro Golpe Blando, acerca del proceso de desestabilización del gobierno de Fernando Lugo. Nos quedamos en Paraguay, No Más Violencia, Paicó, y ya seguimos hasta las 13 con Lombélico del Mundo. ¿Qué? Desde el sur, Lombelico del Mundo. Noticias internacionales en Radionauta. Seguimos aquí en los estudios de Radionauta FM. Estamos aquí con Juan Ignacio Arechaga, quien es autor, coautor en realidad de Golpe Blando, este libro de crónicas que ha escrito junto con su compañera acerca de la desestabilización que se llevó a cabo en 2012 en contra del gobierno de Fernando Lugo. Antes de la pausa decíamos, ¿cómo está el Paraguay hoy? ¿Qué podés ver, qué podés rastrear de lo que ha sido aquella desestabilización, los actores que han trabajado en ella, en la actualidad paraguaya y en este gobierno de Cartes que ha sido votado, ha vuelto el orden democrático de alguna manera, muy entre comillas le ponemos obviamente en el Paraguay, y sin embargo siguen existiendo enormes problemas sociales allá? Bueno, principalmente me parece que aquellos sectores justamente que vinculados a la desestabilización de Paraguay, como eran los sectores concentrados del poder de la tierra y de los medios de comunicación y los intereses de las exportadoras y demás, han sido en definitiva los grandes beneficiados tanto del gobierno del golpista Federico Franco y también de esta etapa del gobierno de Cartes. Hay que pensar que si bien se hicieron elecciones, que Cartes tuvo más del 40% de los votos y demás, lo que se hablaba a rienda suelta en todo Paraguay, en el interior paraguayo, que los sectores justamente campesinos, las masas populares de Paraguay, salieron a vender directamente su voto, pensando de que si habían votado un presidente que supuestamente o parecía que iba realmente a transformar un poco la cosa en Paraguay y lo habían sacado de un plumazo, como realmente ocurrió, bueno, ya no, ¿qué interés tenía el sistema electoral para con ellos? Claro, claro. Además, Cartes, un tipo muy particular. Él cuando fue a votar dice que era la primera vez que iba a votar, un tipo que desinteresado de la política. Él es presidente de Libertad de Paraguay, si no me equivoco, que venía del fútbol. Y gran parte dueño también. Claro, increíble. Es una persona totalmente ajena a la política, claro. Como decías vos, que no haya votado nunca. Creo que debe haber pocos casos en el mundo de un presidente no ha ido a votar nunca. Salvo para votar a sí mismo. Salvo para votarse a sí mismo, donde también tenía un montón de denuncias en su contra por narcotráfico y principalmente tráfico de tabaco. Uh-huh. Es en realidad el principal, uno de los principales empresarios del tabaco de contrabando. Representa, no sé, en Brasil algo así como el 50 o el 60% del tabaco incautado, decomisado en Brasil, pertenece a Tabesa, que es la empresa propiedad de Cartes. Así también, por ejemplo, su tráfico tanto a Estados Unidos como a México. De hecho, como en una visita que ya hizo como presidente a México, la prensa mexicana salió a hablar que tanto el cartel de Sinaloa como los Zetas distribuían parte del tabaco de Tabesa, producido por Tabesa, lo cual es muy fácil rastreable porque en las cajetillas ya de cigarrillo dice la dirección donde, claro, donde se produce y está la dirección de la empresa del señor Cartes en Paraguay. Es decir, bueno, esa es más un poco la característica de este presidente, que venía también a formar un gabinete totalmente tecnócrata, alejado de los políticos del Partido Colorado, lo cual ya le empieza ahí un resquejemor del mismo partido lo que lo llevó al poder. Entre ellos, el principal tal vez ahí que se abre la apertura es el senador Galaverna, el mismo que fue principal actor en contra del gobierno de Lugo. Y bueno, justamente lo que vemos, no sé, en los datos económicos, es el beneficio a este sector de la agricultura concentrada, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, hoy en Paraguay se está hablando de ponerle un 10% de impuestos a las acciones cooperativas, cuando justamente el IVA representa más del 55% del ingreso del Estado y los impuestos a la renta agropecuaria, algo así como el 2,5-2,6%. Sí, se había dado inclusive un ABC y los diferentes medios habían salido duros, ¿no?, en contra de un posible proyecto de aumentar los impuestos a la renta sojera, por ejemplo, que es hoy por hoy en Paraguay también el principal ingreso de divisas se da por ahí, ¿no? Sí, en principal y casi de los únicos, digamos, sí. que hay. Pasa que no, esas divisas justamente no estaban yendo al Estado, que es un poco el modelo que se buscó imponer. Por eso hablaba de, claro. de estos actores, ¿no? Que tan fervientemente han querido destituir a Lugo. Se está hablando, aparte, de un impuesto del 15% de retenciones a la soja y demás, y ni siquiera se puede lograr eso. Hablando en un país que se dedica exclusivamente a la producción agrícola ganadera y donde, por ejemplo, de la gran cantidad de tierras cultivables, solo un 6,3% se dedica a la agricultura familiar, siendo justamente el componente este que hablábamos de tanta masa campesina que hay en Paraguay, lo que genera justamente los procesos de expulsión del campesinado, el avance de la frontera agrícola, situación que también hablamos en otros países, ¿no? Juan, nos hemos quedado sin tiempo. Ya nos faltan 2 minutos del Ombelico del Mundo y quería aprovechar para nada que pudieras comentar a dónde podemos conseguir el libro, si a través de las redes sociales también se está vendiendo. Lo edita Punto de Encuentro, con lo cual me imagino que la mayoría de las librerías de La Plata y Buenos Aires deben estar teniendo por lo menos alguna copia para poder acercarse. Y de última, ¿cómo se pueden contactar con vos, con tu compañera, con los autores, para poder inclusive difundir, ¿no?, el trabajo que están haciendo? Bueno, abrimos un mail que es golpeblandopy@gmail.com, tenemos el Facebook, después sí, lo pueden encontrar a través de la editorial Punto de Encuentro, que incluso hace ventas online. Ajá. Acá en La Plata está en Diagonal 80, casi esquina 48, y bueno, después se puede encontrar en Capital, Avenida de Mayo y 9 de Julio, Avenida de Mayo 1120, en Córdoba, en Paraguay. Uh-huh. Y le vamos a estar presentando el 2 de noviembre, Lugar a Convenir. Perfecto, perfecto. Ahí seguramente vamos a estar para poder de alguna manera charlar, ¿no?, de este tipo de temas que la verdad son muy interesantes y es algo que también nos toca no solamente por la inmigración paraguaya que tenemos aquí en la ciudad de La Plata y en la Argentina, pero también y sobre todo por lo que charlábamos al principio, ¿no?, de cómo ciertos manejes, ¿no?, ciertas cosas se están empezando a implementar en diferentes partes de América Latina y es muy interesante para estar analizándolos. Juan, te agradezco muchísimo que hayas venido. Gracias a vos por la invitación. Es una lástima, en realidad, pensar que teniéndote como uno de los integrantes de Radionauta, no, por cuestiones de tiempo y de trabajo, no podamos estar trabajando inclusive un poco más juntos aquí en Lombelico del Mundo. Vamos a ver, ya que ahora vamos a tener la gran incorporación también del amigo Fernando Vicente Prieto, si de cara al futuro podemos estar trabajando un poquito más todo esto. Me parece que sería un enorme aporte y muchísima suerte con el libro. Ya lo vamos a estar difundiendo lo más posible. Muchísimas gracias, Tano. Un placer. Nosotros hemos llegado al final de este Ombelico del Mundo número 97 y dejamos espacio a la gente de una del informativo periodístico del mediodía de acá de Radionauta. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes a partir de las 11 horas y hasta las 13, como todos los viernes, dando una vuelta al mundo y tratando de informarnos un poquitito y analizar qué es lo que ha sucedido en la última semana. Nos vemos el viernes que viene. Esto ha sido todo. Hasta luego. ¡A bailar!